Son casi las 3 de la mañana. Son casi las 3 de la mañana. Quedan 2 horas. No estamos por ir a la ruta. Vamos a salir de Neuquén. Ya nos estamos por acostar a dormir un rato. De hecho, ya la mayoría están durmiendo. Vamos a las afueras de Neuquén, a la ruta, a hacer dedo. La idea es salir hasta Plotier o Senillosa, son dos pueblos a la salida de Neuquén, para tomar la ruta 22 hasta el siguiente pueblo, que es Picún-Leufú. Una ruta 22 que sigue el río Limay, que más adelante pasa por Piedra del Águila. Después tenemos que tomar otra ruta para llegar primero a Junín de los Andes y después a San Martín de los Andes, que es el objetivo de mañana, llegar hasta ahí. Nos propusimos llegar hasta ahí porque queremos conocer, va a ser el inicio de el arranque del recorrido de los Siete Lagos. La idea es llegar al mediodía aproximadamente y instalarnos en un camping. Se ha hecho estos días acá en Neuquén, la verdad. Nos han atendido de maravilla. Nos hemos sentido demasiado como en casa. Hemos comido cosas muy ricas. Comida gourmet casi. Hoy al mediodía, por decirlo de alguna manera, porque se hicieron casi las 4 de la tarde. Comimos cerdo, pata de cerdo. Con pelones, una mezcla agridulce muy sabrosa, y de postre era una naranja cortada, asada a la plancha con azúcar, romero y servido con yogur frío, que también muy rico. La verdad que tanto Aureliano, como Julia y Marcelo nos han atendido de maravilla y hemos pasado una estadía de 2 días acá en Neuquén, muy, muy, muy bien, muy cómodos. La verdad, muy agradecidos también de habernos hospedado 2 días.